Nosotros, junto con Mario Díaz, en el mes de mayo de este año, sí, presentamos tres pedidos de acceso a la información pública a la intendencia departamental. Uno referido al hogar estudiantil, bueno, con distintos temas, con distintas preguntas que le hacíamos a la intendencia sobre el hogar estudiantil, lugar de ubicación, el costo, bueno, una serie de obras que había que hacer para tener lugar. Sobre la Fundación Agadar, un tema bastante trillado, junto con el hogar acá en esta radio y en este espacio. Y el tercero estaba referido al vertedero municipal, también otro tema absolutamente trillado, ¿no? Se cumplieron los plazos administrativos dados por la ley para que la intendencia contestara, se dio una prórroga por parte de la intendencia y respondieron los tres pedidos a los 20 días de la prórroga. Sí. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que en realidad muchos de los temas consideramos con Mario que no estaban respondidos de forma correcta, algunos que no habían directamente respuesta, y otros habían sido respuestas totalmente dilatorias o sin contenido. Razón por la cual decidimos concurrir a la justicia y hacer uso de la potestad que nos da la ley, digamos, de acceso a la información pública, y fuimos a la justicia justamente el jueves pasado a una audiencia en la cual nos sorprendió mucho, Silvia, honestamente te digo, nos sorprendió mucho, digamos, la actitud por parte de la intendencia, actitud realmente cerrada y convencida de que habían respondido todas las preguntas que habíamos hecho en forma correcta y en forma oportuna. Federico, en esa audiencia, ¿quién comparece por la intendencia? En este caso compareció la doctora Massidi, con poder por la intendencia, o sea que no es necesario que comparezca ningún jerarca. Bien. ¿No? Pero podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Sí, bien. Digo, es optativo en ese sentido. Bien. Nos sorprendió bastante la actitud, digamos, de la intendencia, diciéndonos que había respondido todas las preguntas en tiempo y forma. Bueno, incluso se le quiso dar un plazo a la intendencia para que reformular alguna respuesta o para que incorporar alguna otra información más que le estamos pidiendo. Y bueno, en definitiva, la colega que fue por la intendencia declinó esa posibilidad y la justicia, digamos, y la jueza del caso decidió dictar sentencia como la que se dictó al día siguiente, en la cual se acogió parcialmente el pedido nuestro de acceso a la información pública. Entonces, claro, lo importante es saber no solamente en qué se la condena a la intendencia a responder qué cosas, sí, sino que también, digamos, es importante saber, por los temas que hemos tratado con ustedes acá en el programa, cuál es la información que nos termina dando la intendencia también, ¿no? Claro. No es nada menor. La información que nos termina, por la cual terminan condenando a la intendencia, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del vertedero municipal, tú recordarás, Silvia, que la intendencia termina comprando una mámáquina, ¿no? Una máquina. Sí. Ahora nos enteramos, son $550,000. $550,000, ¿no? $50,000 más. Se decía 500,000. Sí, $50,000 más. En una compra directa que hace la intendencia a una empresa que no sabemos. No tenemos ni idea ni quiénes son, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pedíamos justamente a la intendencia que nos diera en base a qué estudios había hecho esa adquisición. Sí. Porque claro, digamos, a ver, si soy yo el que va a comprar, Federico Álvarez, que va a comprar una máquina de $500,000 con mi plata, bueno, no tengo que dar explicaciones a nadie. Ahora, si yo estoy comprando con plata ajena, como es en el caso y a plata que administro, como es el caso de la intendencia, me supongo yo que ese acto administrativo por el cual digo se lo compro a tal empresa o a tal otra, tiene que estar fundamentado en algún informe de algún técnico o algo. Pues bueno, hasta el día de hoy no tenemos ningún informe técnico y por lo tanto ha sido condenada la intendencia a respondernos cuál fue el informe técnico que validó esa compra. Bien. Por otro lado, también le pedimos a la intendencia que nos dijera, porque tú te acordarás que Fariña había salido en el telégrafo diciendo que Sandeco había supuestamente invertido $700,000 sí. en la bueno ¿Dónde están? ¿Dónde está esa inversión? Pedíamos justamente que se nos informara cuál había sido la inversión que había hecho Sonico en el vertedero municipal. Eso tampoco fue respondido y fue condenada la intendencia a contestar. También supimos, está claro, por el pedido de acceso a la información, no solamente los $550,000 de la máquina, ¿no?, que sí se compró, sino que también supimos, porque eso se contestó, que el galpón que se construyó en el vertedero municipal, que se ve donde está funcionando, a veces y a veces no, la máquina compactadora, le costó a la intendencia $391,000. ¿El qué? $391,000. Vale decir, en un sistema que ha fracasado, pero rotundamente, rotundamente. ¿La construcción de la estructura costó eso? La construcción de la estructura que está allá en el vertedero salió $391,000. Ah, mirá. Vos imaginaste la cantidad. Viste que nunca lo dijeron. No lo dijeron, hasta ahora no. No, por eso te decía que es importante, no solamente las cosas por las cuales se condena a que contesten, sino que también es importante lo que contestan, ¿no? Es información, digamos, que bueno, que hasta ahora no sabíamos bien, ¿no? Por lo menos la ciencia cierta. Ahí, en ese pedido de informe del vertedero, dos cosas quiero preguntar. Ellos tienen, ustedes pidieron también a ver cómo sigue el vínculo con la intendencia. ¿Cuál es la ganancia de la intendencia? No, a ver, nosotros no pedimos eso, pedimos sí, bueno, que se nos explicara, qué pasó con los la gente de, por ejemplo, los surgadores que estaban en la zona. Bueno, ellos dicen que supuestamente fueron integrados parcialmente, por lo menos fueron integrados a la empresa. No tenemos forma de saberlo, pero bueno, eso es lo que dicen. Sí. Preguntábamos, bueno, qué va a ser después de que termine el contrato con Sandeco, qué va a ser de esto, claro, de este emprendimiento, ¿no? Y eso, así que bueno, una vez que se termine, se decidirá. Todo lo cual, digamos, era un poco de fruta, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Eso con respecto al vertedero municipal. Y bueno, ahí, en ese pedido de informe, ¿también tienen que decir el hecho lamentable que pasó con Brian? ¿Ustedes piden sobre eso o no? No le preguntamos específicamente el caso de Brian, porque nosotros estábamos directamente. Queríamos saber solo funcionamiento. El funcionamiento y los gastos. Bien. ¿No? ¿Cómo se habían manejado con el tema de los gastos? En definitiva, puedo pasar raya ahí y tener un emprendimiento totalmente fracasado, que no solucionó el tema del tema de la basura, de Paysandú, que le está dando de ganar a una empresa privada. Que no sabés ni quién es la empresa, porque no sabemos en este caso. Y que la intendencia puso de su bolsillo para este emprendimiento, para que un tercero gane millones. Puso casi $1,000,000, ¿no? Solamente por decirte algo, ¿no? Para ver cuál es el nivel de gestión que tiene esa intendencia como intendente, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Federico? Ahora, Pero te digo rápidamente lo de la Fundación a Ganar. Bien. Bueno, mira, lo de la Fundación a Ganar, nos contestan que hay 426 funcionarios. ¿400? 26 contratados a través de la Fundación a Ganar, a hoy, ¿no? Sí. Mucho más antes, ¿no? Por supuesto. Claro. Que, como te digo siempre, son 426 militantes, ¿no? Porque, digamos, indudablemente que con el tipo de contrato que tienen, se los puede cesar de un día para otro, sin ningún tipo de problema, y date cuenta que, bueno, la precarización que se dio en este caso es absoluta, ¿no? No son funcionarios públicos, no tienen función pública, no tienen ninguno de los derechos, no tienen sindicato, no tienen nada, bueno, en fin, para que vos vayas comprendiendo, ¿no? Y además, algo importante que dice lo que te contestan, es lo que te están pagando a la Fundación a Ganar, ¿no? De un horario, por administrar, por suministrado, digamos, ¿no? Bueno, mira, en el año 2021 le pagaron $321,434 por mes. En el año 2022 le pagaron $461,220 por mes. En el año 2023 le pagaron $619,992 por mes. Ah, que aumenta. Y en el año 2024 hasta ahora le estaban pagando $342,000 por mes. ¿está? Uh-huh. Vos date cuenta que si le están pagando 342 mil pesos por mes en el año 2024, y en el año pasado le estaban pagando 619 mil pesos, y en el año 2024 tienen 426, uh-huh, en el año 2023 tendrían por lo menos 200 más. Sí. Funcionarios, digamos, ¿no? Sí. Esto por qué lo decimos? Porque acordate algo muy importante, Silvia. El intendente Rivera dice que bajó el rubro cero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él no cuenta en el rubro cero justamente estos 426 funcionarios. Claro. Y los cuenta en el rubro gastos de funcionamiento. Pero en realidad la intendencia departamental está funcionando con más de 2.000 funcionarios, entre funcionarios contratados, entre funcionarios digamos, y la fundación ha ganado, ¿no? Esto porque me parece que es una forma, digamos, de clarificar el tema. Y después rápidamente te digo que fue lo que pasó con el tema, digamos, del hogar estudiantil. Por supuesto, digamos, con el tema del hogar estudiantil, nosotros lo que preguntábamos era concretamente el tema de la cota, por ejemplo, viste que eso están elevando ahora, están haciendo como una elevación para construir, sí, el hogar estudiantil ahí. Nosotros pedíamos justamente, bueno, que se nos explicara cuáles eran las obras que se estaban haciendo para garantizar que cuando hubiera una inundación, ese hogar estudiantil iba a quedar operativo, digamos, claro, ¿no? Supuestamente. El costo, primero, cuáles eran las obras, ¿no? Si estaban previstas, ¿cuál era el costo de, uh-huh, de esas obras? Asimismo, también pedíamos saber quiénes se habían presentado en la licitación, cuáles eran las ofertas de las empresas que se habían presentado y cuál era la oferta ganadora, digamos, de la licitación. Y por último, queremos saber, que no se respondió, cuánto salía esta obra en total y cuánto era lo que se había gastado en el fideicomiso. Como se dijo, digamos, que esto era obra de fideicomiso, sí, de paso pedimos que se nos diera, se nos hiciera la revisión de cuentas justamente de lo que se había gastado de fideicomiso, cuánto se iba a gastar en esta obra y, bueno, y cuáles eran los valores que teníamos hasta el día de hoy. Sí, ¿qué se respondió ahí? Exactamente. Bueno, lo que se resolvió fue justamente condenar a la intendencia a contestar estas cosas. Como tú me preguntabas más, hoy la intendencia tiene plazo hasta hoy para recurrir. Ah, hasta hoy. Eventualmente, y si no, bueno, pero igual, sigue a partir del viernes pasado, empezó a correr los 15 días que tiene la intendencia para contestar, digamos, estas preguntas que quedaron sin responder en la audiencia y en el periodo de acceso a la información. ¿Vos qué expectativas tenés? ¿Vos decís que van a presentar algo realmente? Mirá, digo, a mí no es un tema de expectativa. Están obligados, ¿no? Uh-huh. Están ¿Y si dicen, están obligados, no, están obligados? ¿Y si siguen, sí, manteniendo esa postura, no respondo? Y bueno, si no respondo, bueno, tenemos que hacer las denuncias penales respectivas, ¿no? Porque digo, acá hay una decisión judicial que le ordena justamente a la estrategia departamental a través de sus autoridades a contestar un pedido de acceso a la información. Y si no contestan, estarían desacatando una orden de un juez directamente dirigida justamente a la intendencia. Esperemos que no se haga eso, digo, por lo menos hay un poco de racionalidad, un poco más de racionalidad que la que tenía, digamos, la comunidad que fue, digamos, claro, a la audiencia, porque incluso nosotros, yo te reitero, de parte nuestra hay, o había en ese momento, y de parte de la sede también, había posibilidad, digamos, ambiente para darle un plazo a la intendencia para que cumpliera o para que ampliara su respuesta. Por el fin. Yo te decía, no, si no, sigue manteniendo esta postura, porque como vos manifestaste que estaba como muy decidida, muy segura de, no, esto está bien, contestamos así, ya está, me parece que esperar un cambio de actitud, o sea, que debería, ¿no? Pero, ojalá. Bueno, no sé cómo seguirá esto. Bueno, Federico, muchas gracias. Por aceptar salir hoy, que sé que no es tu día, y bueno, y seguiremos esperando la respuesta de la intendencia, sí. Información que deberíamos tenerlas todos los ciudadanos, ¿no? Que la merecemos. El acceso a la información, la ley, digamos, sancionada en el periodo del Frente Amplio, es la que permite justamente que tengamos este instrumento todos los ciudadanos, porque nosotros compartimos como ciudadanos comunes y corrientes, digamos, ¿no? Uh-huh. Que todos los ciudadanos podamos acceder a este tipo de instrumento para saber justamente la información que, bueno, que pretende ser pública, pero que está escondida, digamos, en muchos casos, ¿no? Que cuántas veces hemos hablado acá de varios de los temas que tenemos acá, la Fundación a ganar, del vertedero, del hogar estudiantil, sin manejar información que está ahí, pero que la Intendencia se resiste, digamos, a hablarla públicamente, nadie se la pregunta, y cuando se le pregunta ahora, todavía te la ocultan, ¿no? Información que deben tener los hackers, Federico. Bueno, eso no tenga ningún tipo de duda. No tenga ningún tipo de duda. Muchas gracias. Un abrazo, Silvia. Adiós. Que estés bien.